Zuruba, amigo. Hola, loco. Qué bueno, che, que estés acá. Qué lindo que estés acá. Íntimo, íntimo. Preséntese para la gente que no lo conoce. Nicolás Borelo. Sí, es que hay alguien que no lo conoce. 30 millones, 708, bla, bla, bla. Nico, querido, qué lindo verte. La verdad, querido. Che, gracias. La verdad que es un gusto. Estábamos charlando recién fuera del aire. Y es como, la charla sigue, pero viste, por más que esté prendido es lo mismo. Está bien, o sea, claro, está sí. Buenísimo. Hay cosas que no podemos decir, obviamente, pero la gran mayoría sí. Che, se presentan, estoy viendo el disco de Zuruba. Les trajimos el disco. Yo les puedo, ¿dónde lo hicieron el disco? El disco está acá en la ciudad. Ya sé, pero ¿en qué empresa? Está hecho en Graficar. Sí, era clavado. Yo no lo quería decir, yo no digo nada, pero... Lo hicimos con Graficar, tiene diseño de José Santorbi, que es el baterista de la banda, que es un gran diseñador gráfico también, aparte de baterista, de gran baterista. Y tiene unas ilustraciones de Dolores Pardo, que es una artista plástica de la ciudad, que es una genia, que les recomiendo que la busquen, a Dolores Pardo. Y también tiene fotografías varias, porque el disco viene con 14 postales fotográficas. Exacto, las estoy viendo. Que las estás viendo acá, Hernán. Que cuentan con una selección de muchísimas fotografías de fotógrafos amigos. Hicimos como más de 200 fotos, nos sentamos una tarde a seleccionar fotos. Y las fotos están intervenidas por la artista plástica, por Dolores, por esta dibujanta. Es una belleza. Y está bueno, está bueno. ¿El baterista puede ser que haya diseñado el disco anterior también? No, no, no. ¿No? No. Este es nuestro primer disco oficial. Nosotros antes teníamos diferentes demos y EPs no oficiales. ¿La última vez que he venido con un demo? Hemos venido con un demo, claro, pero ¿sabes qué te vas a acordar? Porque los dibujos son de Dolores. Ah, ahí estaba. Es de la, ¿viste cómo se nota? Era medio parecido, sí. Sí, es el estilo de ella, sí, sí. La verdad que es una belleza. Rocambolesco. Uno sí. Tiene la posibilidad de escuchar el disco de Zuruba y, bueno, ir viendo y descubriendo. Primero ves la foto, después das la vuelta, tenés el tema escrito en puño y letra, en manuscrito, sí. Con tachaduras, con todo. Y bueno, y es muy lindo porque lo podés ir leyendo a medida que y vas. Y tiene mensaje subliminal. A ver. Si la cámara me toma. Sí. Fíjate que tiene algunas letras en mayúscula. Exacto, hay cosas especiales. Dentro de un tema, sí, es todo sí, manuscrito sí. Y hay una parte que está impresa. Con número impresa. Te paso una. Y empezás a leer esas palabras. ¿Se podemos sacar una foto, Gastón? Y está bueno, ahora le sacamos una foto. Dale, vamos a sacar una foto y lo mostramos. Ahí le saca Nico. Viene con sorpresa la disco. Así colgamos después la foto y el álbum para que la gente lo pueda apreciar. Sí, ¿no? Bueno, estaba muy contento de entregarte el disco y a ustedes que nos vienen bancando hace ya tiempo, les debía el disquito. No, acá está bárbaro. Y bueno, y también vine también a charlar un poco de lo que van a hacer. Claro, tuvimos que reprogramar la fecha. Claro, porque iban a estar. Teníamos ahora, todo listo. Y bueno, tuvimos que pegar un volantazo. Pegaron el volantazo para el sábado 20 de junio en la sala ópera. Exactamente. Una sala hermosa, aparte, para hermosísima tocar, sala, está muy bien equipada. Un beso grande a Javier Marnequian, que es un tipo que es amigo y siempre nos banca en todas. Así que le mandamos un beso grande a Javier. Che, escuchame. Bueno, ¿y van a estar en el ópera entonces? Vamos a estar en el Teatro Sala Ópera. Es nuestra primera vez que vamos a estar en esa sala tan linda. Nosotros ya estuvimos con la gente del teatro participando el año pasado en el concert, en el CAS de Calle 43. Sí. Estuvimos acompañando a los Amigos de Rivales, gran banda local, los Amigos de Rivales, que presentaron disco el año pasado y nosotros fuimos a hacerles el aguante de soporte. Y en esta oportunidad hicimos el cambiazo. Nosotros presentamos nuestro disco y ellos nos vienen a bancar la parada de soporte. ¡Qué bueno eso! Así que somos una banda amiga de muchos años. Y recién ahora tenemos... Nosotros con los chicos rebeldes nos conocemos hace muchísimos años, desde chiquitos. Y recién a esta altura podemos empezar a compartir fechas. Se alinearon los planetas. Estamos bueno, muy contentos eso, por eso. Eso está bueno. Es una banda que tiene una onda increíble realmente. Sí, sí. Aparte, ¿no? Están sonando muy bien, les está yendo bien. Me pongo muy contento por ellos, por Quique. Quique por... no puede, vos lo llamás y no puede ni hablar, porque es ronco hasta por hacer lo vea. Ahora canta y canta perfecto. Yo no sé qué miércoles en el medio. Es un fenómeno. Pero un beso grande. Todo así le habla. Y después cuando empieza a cantar es clarito para cantar. Es un crack. Sí, y es muy bueno y es un tipo bárbaro. Son, ¿no? Son personas muy buenas, ¿viste? Sí, qué bueno, qué lindo que puedan compartir con ellos, ¿eh? La verdad que sí, está muy bueno. Y bueno, la fecha la tuvimos que reprogramar, estaba todo listo para este viernes 15, así que a la gente que está escuchando, si ve cartelería de Zuruba dando vuelta por ahí, teníamos 7 micros dando vuelta por la ciudad, viste, con las lunetas, tuvimos que cancelar por problemas ajenos a la banda, tuvimos que pegar un volantazo, no nos esperábamos, estábamos preparando la fecha, ya, de hecho, tenemos todo preparado, todo listo, invitados... Todo lo que representa un show. Más así, el show más importante, que así lo catalogamos nosotros, el show más importante de la historia de la banda. Nosotros, es nuestro primer disco oficial. Como verás, es una belleza. Por otra parte, le metimos mucho huevo y corazón a este disco. Nos costó muchísimo sacarlo a la calle. Aquellos que vayan al show, lleven el billetín aparte para llevarse el disco. Háganme caso, porque sí, después yo les digo lo que les va a pasar. Van a estar en el show, van a verlo, van a ver el disco y van a decir: la puta, no traje guita para comprarlo. Se van a arrepentir, se lo digo yo. Háganlo, porque es impresionante. Es para escucharlo tranquilo, abriéndolo aparte, y, sí, y mirando. Yo, por momentos, hablando ahora particularmente del disco por ahí, yo pensaba que era un disco largo. De hecho, es un disco largo. Tiene 13 canciones y dura 58 minutos. Uh-huh. A los parámetros que se manejan hoy, viste que está más industrializada la cosa, viste. El disco como que 10 canciones que dure 35 minutos, no más, 40 como mucho, y dale que va. Nosotros lo pensamos eso. Cuando nos sentamos, empezamos a armar el disco, empezamos a ver la duración de los temas, tuvimos que retocar, obviamente, porque... yo tengo un problemita que compongo los temas y se me van a 6 minutos, 7 minutos. Pequeño problema. No, me encanta meterle mucha parte instrumental. Aparte, los chicos, tengo unos compañeros de banda que se tocan todo y la verdad que me encanta. No, somos una banda que le da muchísima importancia a la armónica diatónica. Que sí. El gringo no pudo venir hoy, le mando un piso grande. Es como nuestro caballito de batalla. Y realmente las cosas que hace Agustín con la armónica son dignas de poner en cada tema y es muy interesante. Mira, acá se escucha la armónica. De fondo en la cortina escucha la armónica. Y bueno, entonces cuando nos sentamos a recordar los temas, bueno, tuvimos que, por ahí, temas de 6 minutos, llevarlos a 4. Y así todo nos quedó un disco largo y discutíamos que es muy largo, que no, otro. Amigos, músicos también que estuvieron en la grabación, que nos dio una mano, por ejemplo, Juanjo Gaspari de Jóvenes por Dioseros. Maestro Juan. Las violas eléctricas que grabé son todas de él. Me prestó una tremenda Martin que tiene él. Y se vino un día al estudio y estuve grabando las acústicas con una viola de Juanjito, que es un fenómeno. Juan, le mando un beso. Un fenómeno. Sí, que ahora está tocando con Salta a la Banca también. Sí, grabó disco, sí, con Salta a la Banca. Juan, es más. En el Cosquín Rock le hice una nota a Santi de Salta a la Banca, que vamos, sí, a estar en la semana, así que todos estén atentos, porque van a estar tocando en el Malvinas. Y bueno, estuve con él y él mismo en la conferencia de prensa dijo que van a intentar que se quede con ellos ya desde ahí, porque dice que es un animal, un animal tocando y que, sí, tiene muchas ganas de, sí, que esté, sí, con, sí, ellos. Así que posiblemente, ya Juanjo ya tiene la invitación hecha formal para venir el sábado 20 a la presentación del disco Suruba. Y es de tocar. Venir, ¿eh? Y es, sí, de venir, Juanjo es amigo. Si puede, o sea, obviamente hay compromisos, pero realmente... Y ahora está muy ocupado. Pero sí, sí, nosotros ya ha participado de algunos shows de Suruba como invitado. Y bueno, tenemos varios músicos amigos de la ciudad que son unas bestias, como Federico Pesi, sí, Santiago de Lía, que han participado del disco. Estamos muy contentos. Lautaro Beluca, que la particular... El disco este de Suruba tiene una particularidad, que es que en un tema hay un solo de bajo. Ajá. En el tema número 9 del disco, que se llama De Amor, sí, hay un solo de bajo que se grabó en China. Sí. Solo de bajo que se grabó, se grabó en China. Contame eso. Mortal. ¿Cómo mierda? ¿Por qué? Y porque nosotros estábamos grabando el disco y nuestro amigo bajista, Lautaro Beluca, que es un grande, un tremendo bajista, él estaba viviendo y trabajando en China, ¿no? Allá tocando. Allá es un rockstar él. Bueno, pero ¿cómo termina en China? Y porque se fue hace varios años, 7 años viviendo allá, estuvo en Laucha. ¿Pero qué fue? ¿Fue a...? Fue a tocar. Lo contrató una productora y se fue con un proyecto de jazz y estuvieron girando y se fue quedando 7 años viviendo en China. Imagínate lo que es esa, wow, persona. Si querés un día te lo traigo acá para que te cuente anécdotas. Debe ir. Y para que lo escuches tocar, porque la verdad que es un deleite escucharlo tocar. Un año. Y toca jazz aparte. Toca jazz, toca todo, lo que le pidas. Toca. Sí, obvio. Y bueno, estaba en Laucha allá y nosotros le dijimos... ¿Viste? Vía Skype, queremos que grabes un solito de bajo acá y que sea medio asnaresco. Asnaresco. No, hermoso. Se grabó un tipo fretless, claro. Y él lo grabó allá, desde China, nos lo mandó por internet, nosotros lo masterizamos y salió en el disco. Esa es una de las curiosidades que tiene el disco. ¿El tema es el? El tema 9, de amor. El tema 9, de amor. Bueno, ese va a ser. Después escuchalo. Sí, no, si querés lo puedo tocar ahora. Dale, claro. Ahora, cuando cerramos, sí, pero vamos con ese un tema. Un solo más de In China. Te lo hago el solo con la boca. ¡Qué lindo! ¡Esa mierda! Sonó medio... Sonó medio gay, ¿no? ¿Cómo sonó? ¿El qué? Te le hago un solo con la mano. Ah, no, pero... Señor, usted le falta... Yo no dije nada. No, pero yo no tengo esos pensamientos, por favor. Y querés ir a ganar, hermano. Dejate de joder, claro. Te agarra la flaca esa, te voltea en 10 segundos. Sí, no te das cuenta. Pero... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, es la idea. Era la idea. Sí, escuchame una cosa. Bueno, aquellos que no conozcan Suruba, ¿cuánto hace que está armada la banda? Suruba es un proyecto que nace en el 2003. Me da cosa preguntarte porque nosotros ya sabemos todo esto. Pero claro, la idea, sí, pero la gente, pero que, la no gente conoce, que no conoce, y hay gente bueno. nueva que escucha. Y la 2-2-1, la idea es que las bandas se hagan conocidas y que sientan que en esta radio tienen su lugar, ¿no? Sí, sí. Nosotros, para resumir la historia verdadera de Suruba arranca en el 2013, hace 2 años. Cuando la banda pegó un giro, cuando nos... Pero hace rato que vienen. Y en el 2013 se forma la banda y fue como una banda que éramos pendejos, ¿viste? Y empezamos a jugar. Después hubo 4 años que la banda estuvo muerta, pero habíamos grabado ya 2 EP y estábamos aprendiendo a tocar instrumentos. Y en el 2011, en diciembre del 2011, decidimos volver y volvimos con todo, con un DVD que hicimos en el viejo Caetano, que no existe más. Sí, hicimos un DVD en vivo. Fíjate que tenemos un DVD editado y no teníamos un disco oficial. Sí, una locura. Bastante loco. Y bueno, el 2012 fue el año de reencontrarnos con el circuito, porque hacía 4 años que no tocábamos, y la banda no estaba enfilada al profesionalismo. Todos tenían sus proyectos, yo de hecho estaba en otros proyectos profesionales, musicales, pero nunca había enfocado en Suruba el profesionalismo de la música. Y así fue, en el 2012 fue reencontrarnos con los shows en vivo, con amigos de ruta, y empezar a compartir fechas. Y en el año 2013 nos sentamos seriamente y charlamos también con el que le mando un beso grande, a Pablito Migliore, que es el ex-manager ahora de la banda. Sí, Pablito, sí, ni hablar. Un grande Pablito. Y él nos agarró, nos empezó a managerear, como se dice, y nos empezó a profesionalizar. Y empezamos, en el 2013 empezamos a laburar bien y a tratar de enfocar las cosas como una banda profesional. Con todo lo que cuesta... Y ustedes lo entienden y lo saben porque están todo el tiempo en contacto con bandas como nosotros. Sí, sí. Y así es, vamos. Que es el común denominador de todas las bandas. Y sí. En lo que cuesta pegás, armar un disco. Y tratás de... Primero es lo que cuesta armar un disco de la magnitud que tiene, por ejemplo, Tiempo Locura, que es nuestro primer disco. Nos costó 1 año sacar el disco a nosotros. Porque mucha guita invertida, que no tenemos. Entonces tenemos que salir a tocar para juntar la guita e invertirla. Bueno, y así está. Y hoy en día la banda está bien parada, estoy muy contento porque somos un quinteto, somos 5 que... Nombranos a los 5 que no... no, José Centurbi, no, José Centurbi en batería, gran baterista y diseñador gráfico. También contrátenlo como diseñador gráfico. Tenemos a Octavio Virocho en bajo, Oki, mi primo, un gran pilar de la banda, que con él arrancamos allá en la lejanía de las bandas. Tenemos al Pop en guitarra, guitarra eléctrica y coros también, un fenómeno el Popino, y también es aviador. Hemos contado historias de Popino, de Pope Aviador. Qué personaje, cada uno tiene una historia. Cada uno tiene una historia genial. Sí, sí, es un aviador. Y tenemos al gran Gringo Pardo en armónica, que es una delicia escucharlo tocar, porque la verdad que es un crack como músico. La verdad que cada vez me sorprende más. Ajá. Y bueno, ahí estamos. Y yo, Nico Borello en voz. Nico Borello en voz. La humilde guitarra. No, y que una guitarra nueva, aparte. Que traje una nueva. Trajo una nueva adquisición que es una belleza. Un juguete impresionante. Un juguetito, esos mismos que te da vos mismo, ¿viste? Sí, de esos que te duelen un montón. Sí, pero bueno. Pero es para aportar al profesionalismo. Al fin y al cabo se va a ir llevando el profesionalismo. Che, a mí me gustaría que hagamos que hagas un temita. Dale, y que hagas este, bueno, no va a tener el mismo bajo, pero va a tener una linda viola. Sí, es vamos, infernal. Vamos, suena, mirá. Vamos. A ver. Ahí está. Uah, me acomodo. Ahí va. Dale. A ver, me paso el coso por acá. Ahora sí. Suena. Perfecto. Ah, bueno. Y vamos. Esto es más íntimo, este tema. Dale. Nos podemos poner melosos. Me gustó. Ahí me empiezan a tocar. Perdés la cuenta. No necesitas ni perder la vergüenza. Y vivís sin foco. No necesitas ni creértela un poco. ¿Y por qué marea? Yo juego con fuego mientras ella se quema. Y sabes de gestos todo lo que yo supe ser tan perfecto de amor. Na, na, no. Y para ser ya es tarde, tu mente ya me durmió. Ríos de tinta caen, son mis cataratas tu voz. Y para ser ya es tarde, tu mente ya me borró. Cada lucidez que te alcanza estás muerta y mentís de lujo. Cada vez que miro a tus ojos yo huyo y remar los días, naufragando en cada rutina perdida. ¿Y cuál es si escapó? Si yo nunca con vos firmé un contrato de amor. No, no, no, no, no. Ríos de tinta caen, son mis cataratas de voz. Y para ser ya es tarde, tu mente ya me durmió. Ríos de tinta caen, son mis cataratas de voz. Y para ser ya es tarde, tu mente ya me borró. Ah, na, na. Y acá hay un solo de bajo. Con solo de bajo vocal y todo, señores. Che, muchas gracias por haber venido. Gracias por estar acá realmente. Gracias, Gastón, también. A nosotros nos encanta que vengan y que bueno puedan mostrar lo que están haciendo. Y toda la gente ya sabe, va a estar el sábado 20 de junio en el Teatro Sala Ópera Suruba tocando en vivo. Y ahí van a poder comprar Tiempo de Locura, que es un disco hermoso que tengo acá en mi mano y que es alucinante realmente. Vamos a poner fotos, ahora ya le sacamos para que buenísimo la gente pueda ver. Sí, bueno, le decimos a la gente también que se contacte con nosotros por todas las vías. Dale, decilo. Que existen. Nosotros nos manejamos mucho con el Facebook, la fanpage que es Suruba Oficial. Dale, dale. Suruba Oficial y bueno, también en Twitter, estamos como @SurubaMúsica. Búsquenos en YouTube también como Suruba Música. Pero le damos mucha bola al Facebook. De ahí los dirigimos a todas las redes sociales. Suruba Oficial. Yo te quiero agradecer que hayas estado hoy con nosotros, en serio. Gracias. Gracias, amigo. Y bueno, nos vemos seguramente muy prontito. Antes de la fecha del show, le quiero mandar un beso a Alfredo Martínez. Dale. Nuestro manager. Dale. Y que estuvo por acá. El productor por... que estuvo por acá, pero se tuvo que ir. Se tuvo que ir. Así que le mandamos un le beso. Le mandamos grande. Un beso grande a Freddy. Che, loco, Freddy, disculpa la demora, amigo, no te enojé. Pero bueno, era así, estamos todos medio armaditos y bueno, tenemos todo. Paula, si no, nos reta desde su casa. Sí, gracias por haber venido temprano también y aguantar. Porque... Sí, yo que llego tarde de todos lados, hoy vine temprano. Mira, yo soy un desastre. Mira, mi puntual. Sí, sí, sí. Tremendo. Che, muchas gracias, en serio. Nos estamos despidiendo, Gastón.